Hola, Polo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, para la audiencia también, buen día para todos. Perfecto, ¿cómo estás, José? Un gustazo tenerte en el programa. Bueno, escenario complejo, hay un pedido ya hecho por las vías que corresponden, José. Sí, hemos realizado el pedido que de la recomposición salarial, de acuerdo a lo que hemos analizado en estos últimos tiempos, el porcentaje que hemos pedido es para equiparar con la pérdida que hemos tenido, que venimos sufriendo en estos últimos meses, de diferencia de sueldo. Ahí es donde sale la cifra esta del 25%, José. Exactamente, o sea, lo que iba quedando de diferencia de los meses anteriores, más el 11% que estableció el INDEC para este mes, nos da un total del 25%. Perfecto, José, y esto es un camino que ahora administrativo hasta llegar a lo que puede ser una reunión con el Ejecutivo. Sí, venimos manteniendo reuniones, sino que conversaciones telefónicas con el Ejecutivo, nunca perdimos el diálogo con ellos, sino que a veces se llega a acuerdo y a veces no, pero siempre estamos en contacto con ellos. José, ¿y cómo estás viendo el estado de ánimo, vamos a ponerle, de los trabajadores, teniendo en cuenta esto, ¿no? De perder el poder adquisitivo, de perder muchas veces el poder de ahorro que antes el trabajador municipal lo tenía? ¿Te manifiestan esto, José? Explícitamente tal vez no lo hace la gente, ¿no? Pero uno lo ve en el ánimo de las personas, que más en aquellas personas que tienen familia, chicos en edad escolar, se les complica la situación por todas las cosas. Sabemos que es a nivel nacional, no es a nivel local el problema, pero uno lo vive desde el lugar de cada ciudadano, ¿no es cierto? De cada lugar del país. Perfecto. José, ¿y se contempla que hoy se achicaron los ingresos en el municipio? Viste que se habla de la caída en la coparticipación, de la caída en la recaudación propia del municipio por la caída de la facturación en los comercios. ¿Se contempla esto? ¿Se habla teniendo en cuenta la situación del municipio? Sí, por supuesto. Es que el Ejecutivo nos dice lo que está pasando. Los ingresos son menores, la recaudación o a veces igual, pero el valor de la moneda es mucho menor. O sea que si tenés un ingreso de la misma cantidad que el año pasado, en montos generales, pero el valor es mucho menos, se recomplica la situación. Nosotros entendemos que para ellos y para nosotros la situación está complicada, pero a nosotros nos toca defender al trabajador y, bueno, la otra parte, la que por ahí nos brinda algún tipo de respuesta o no, y eso es lo que nosotros tratamos de llegar a un acuerdo para que, así como nosotros hacemos el sacrificio de aguantar la situación, de ponerle el hombro a las cosas, y que la parte del Ejecutivo también tiene que hacer un esfuerzo máximo para lograr equiparar el problema, ¿no es cierto? José, ¿cómo está el tema? Que eso fueron varias de las preguntas que llegaron cuando te anunciaba hoy. El tema de los trabajadores y sus condiciones, viste que se habló de gente que fueron apartados. ¿Cómo estás eso? ¿Se hizo un seguimiento de todo eso, José? Al principio, en el primer mes, como todo cambio de gestión, sabíamos que eso iba a pasar. Nosotros lo hablamos con los compañeros, de que en todo cambio de gestión pasa lo mismo. Algunos se sienten como perseguidos, o algunos que los cambian de lugar, pero bueno, fuimos conversando en algunos lugares. Los otros gremios hicieron algunas medidas de fuerza, no hicieron paro, pero hicieron como retenciones, algunas horas de trabajo y eso, por ese motivo. Y de a poco se fue arreglando, no está todo arreglado, pero se van acomodando de acuerdo a cada lugar, se va conversando con cada secretario, con cada subsecretario, y se trata de lograr lo mejor para el empleado, ¿no es cierto? Eso es entendible, porque cada gestión de gobierno tiene su forma de trabajar. Y entonces nosotros lo que sí tratamos de que no se le quiten los derechos al trabajador, que tenga el lugar que le corresponda, el espacio que le corresponda y los elementos de seguridad que es lo que nosotros tenemos que bregar, porque al empleado no se lo degrade, sino que se lo mantenga en la misma situación o se lo mejore. Nunca es para abajo, sino siempre para arriba. Perfecto, queda claro. José, y te pregunto, ¿cómo está el vínculo hoy con los otros sectores gremiales que congregan a los trabajadores municipales? Llamale cualquiera de los otros que están. ¿Hay comunicación directa entre los diferentes gremios? Sí. Nosotros, gracias a Dios, tenemos diálogo, tenemos diferencias y tenemos cosas en común, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene una visión distinta de las cosas, pero eso nos quita de que no luchemos por las mismas finalidades de las personas. En la marcha estuvimos juntos con el gremio de la UEM, estuvieron los otros chicos también de la SUEM, también estuvieron los chicos de ATE y de Obra Sanitaria. Más allá de que cada uno lucha por su sector y por su finalidad, como le dije, el derecho del trabajador es igual para todos. Nosotros, esa es nuestra finalidad. Ya te digo, a veces no nos ven juntos por las situaciones de la vida o porque cada uno tiene un trabajo diferente, pero no quiere decir que nosotros no nos hablemos o no tengamos diálogo entre los compañeros que están en distintos sectores o entidades gremiales. Perfecto. José, ¿te preocupa el camino que ha tomado la economía y la situación financiera del país? ¿Cómo estás viendo eso? Sí, en eso creo que la mayoría está de acuerdo. Yo personalmente siempre les digo a los compañeros que más allá de... alguien lo votó al presidente que está hoy, ¿no es cierto?, con sus ideas que yo no las comparto. Y bueno, hoy en día se están empezando a pagar esas consecuencias de la mala elección que hubo, pero el pueblo lo eligió, la mayoría del pueblo lo eligió. Eligió mal, o no sé, yo para mí eligió mal. Personalmente estoy hablando. Perfecto, y no, sí, un análisis personal. Hoy se están pagando las consecuencias, nosotros que ya somos más grandes, lo hemos vivido en otros años anteriores, en otras hiperinflaciones. Y bueno, pero la gente joven no, que no vivió esa situación, votó a un discurso que llegó por las redes sociales, por la televisión, y que se dejan llevar por eso, pero la realidad es totalmente distinta. Entonces, cuando hoy le toca vivir la realidad, se enfrentan con que no todo el discurso que se lo da por las redes sociales y la televisión es la verdad, ¿viste? Pero bueno, es una experiencia que uno lo va teniendo con el paso del tiempo, ¿cierto? Perfecto. José, también te quiero preguntar, esto para este aumento y la respuesta del Ejecutivo, obviamente uno entiende que hay tiempos, pero ¿para cuándo pretenden que impacte un aumento como el del 25%? ¿Cómo están manejando eso de los tiempos? Y ayer yo hablé personalmente con el secretario de Gobierno y el secretario general de la Intendencia, y bueno, quedaron en respondernos en estos días a ver qué porcentaje podían dar, ¿no es cierto? No sé si el 25%, el 14%, el 15%, el 18%, bueno, ellos van a proponer. ¿Para que ya entre ahora? Nosotros pedimos para que entre en este fin de mes. Perfecto, perfecto, buenísimo, ¿eh? Bueno, José, te agradezco la comunicación, mantenernos informados ante cualquier novedad, porque son varios los mensajes de los compañeros municipales que han llegado al programa. Sí, y te pido aprovechar la oportunidad para saludar a todos los compañeros para el Día del Trabajador, el próximo miércoles, que va a ser el 1 de mayo. Nosotros de la asociación vamos a compartir algún agasajo con nuestros afiliados el día 30, ya lo paso por acá. Perfecto. La comunicación. Y bueno, sí, estamos en contacto, yo te voy a avisar si nos comunican del Ejecutivo, que nos comunican y si llegamos a algún acuerdo. Perfecto. Agradezco a toda la audiencia también que nos está escuchando. la atención que ponen al programa. Perfecto. José, te mando un fuerte abrazo, saludo ahí a Mariano y a todo el equipo, y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí está. Bien. Perfecto. Ahí está. Buen análisis de José con respecto a lo que está pasando hoy, más que nada en el plano nacional, pero bueno.